Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Pues podemos, siguiendo la pregunta, pero ya enfocarla como a alguien de la comunidad, como que a mí me gustaría invitar a Luis, que nos hable ahí como de su experiencia desde el taller y cómo ve que pasen cosas como el Comunlab acá en su comunidad. Entonces, Luis Chávez es como alguien de la comunidad, estuvo invitado al Comunlab a hacer un taller como con materiales reciclados. Entonces, contanos un poco ahí como del taller, pero también qué pensás de que procesos como este se den acá. Buenas tardes a todos y a todas. Gestor cultural de PANCE. Habito PANCE hace 15 años y pues por lo tanto, pues integrándome de lleno con la comunidad desde hace 15 años. En esa integración hacia la comunidad pues me he dado cuenta de muchos factores, o sea, muchas falencias y muchas fortalezas que tiene la región. La región está muy impactada a nivel pues ambiental. Si bien es cierto, como decía ahora Carlos, el río pues aún tiene vida. Si no le brindamos estrategias y si no lo apoyamos en el tema de la protección y la conservación, desde la misma comunidad y desde entes de fuera de la comunidad, pues posiblemente dentro de 5, 7, 10 años este río se va a convertir pues como en un, por decirlo así, como en un caño. En esa integración con la comunidad, han habido problemas de desalojos, han habido problemas de minería ilegal, han habido problemas, y el problema más fundamental que creo como habitante de la comunidad es el turismo descontrolado que tiene en este momento PANCE. Es un factor contaminante pues al 100%, al 200%, por decirlo así. Por eso es muy importante y creo que pues el Comunlab hace su aporte como grano de arena para que la comunidad entienda y aprenda procesos de integración comunitaria. Es decir, si la comunidad empieza a despertar esas alternativas de medios de comunicación, en ese punto creo que el Comunlab ha cumplido como con un objetivo. Es decir, como decía ahora Carlos, no necesita que los talleres sean muy participativos, pero si empieza a haber gente que de todas formas se despierta a transmitir cosas que suceden dentro de la comunidad es muy positivo. La comunidad aún pues tiene muchos procesos, como decía Javier, muchos procesos, muchos proyectos que hacen parte y aportan un grano de arena y al final eso crea un mecanismo fuerte para que sobre todo los niños, la gente que viene pues creciendo, se fortalezca y se unan pues para este proceso de conservación hacia el río, sobre todo que es pues fuente de vida. En el tema del taller, pues los pelados y la gente que estuvo dentro del taller de residuos sólidos, pues hubo muchas, o sea, dentro de las conclusiones ellos aprendieron pues de que, o sea, aprendieron a pulir hebillas de latas de cerveza, aprendieron a perforar botellas, aprendieron a pintar botellas, aprendieron a cortar botellas, a ensamblar y a diseñar. Esa fue la parte como técnica pues del taller, como la parte técnica. Y en la parte de las conclusiones, pues hubo muchas visiones. Los pelados, en esas conclusiones, comunicaban de que se dieron cuenta de que con pequeñas cosas se puede hacer grandes cosas, por decirlo así. O sea, con la mal llamada basura se puede hacer elementos que sirven y que son objetos de uso, pues que sirven a la comunidad. Otra cosa que dijeron era que me iban a montar la competencia, que ya habían aprendido ya están aprendiendo pues a hacer cosas, entonces me dicen que me van a montar la competencia, entonces yo les digo, no, pues en vez de montarme la competencia, pues unámonos. Y me dicen, ah, le dio miedo, ¿no? Entonces, entonces, pero pues es interesante porque entonces empiezan como a despertar esa sensación de que sí se puede hacer cosas con las mal llamadas basuras, además con pocos elementos, ¿no? Con un bisturí, con un alambre, con una aguja capotera, con un pedazo de hilo, se puede hacer pues cosas con las cuales también ellos pueden sobrevivir, eso me dijeron. O sea, me dijeron que, o sea, sentían de que con esto se puede vivir, es decir, que si no iban a estudiar nada después de salir de 11 o algo así, que ya sabían de qué podían solventarse económicamente. Entonces, pues, bacano por ese lado también. Con respecto al Comunlab, me parece interesante, vuelvo y repito, esa parte del grano de arena que vinieron a aportar acá, en cuanto a los talleres, a la gama o al prisma de talleres que vinieron a ofrecer acá. Más interesante me parecería aún que esto pues no terminara aquí, sino que siguiéramos en un proceso pues de integración para que la comunidad pues creyera más también, porque si bien es cierto, aquí habemos gente de la comunidad, pero es muy poca en estos momentos. Entonces debe haber algo todavía que falta ahí, algo que hay que seguirle trabajando de una u otra forma, es la creencia o la parte de la comunidad que empieza a creer más de fondo. Entonces creo que esto no debe parar ahí, sino que debemos de seguir en un proceso pues de integración. La comunidad a veces no cree, precisamente por muchos proyectos y por muchas cosas que existen dentro de la comunidad, que se quedan ahí, ¿no? Que se vienen, se presenta el proyecto, se da el proyecto, pero ahí se queda y se fragmenta. Queda semilla, pero no queda continuidad. La comunidad tampoco cree porque apenas pues está como despertando de ese proceso de violencia que hubo acá, ¿no? Es un proceso de violencia que duró como 10, 15 años. Desde hace unos 12, 15 años para acá, pues la violencia ha menguado, ha amainado. Entonces la comunidad quedó muy fragmentada. La gente apenas dentro de la comunidad está empezando a creer los unos a los otros. A veces la gente de la comunidad, familias dentro de la comunidad, no, todavía hay envidias, hay reticencias, hay cosas que hace que detenga la comunidad y que haga que la comunidad pues no avance a grandes pasos. Entonces pues creo yo que debemos de seguir pues como luchando por esos procesos y de que la semilla que aporta Comunlab, la semilla que aporta cada uno de los colectivos que integramos la comunidad, cada uno de los personajes que integra la comunidad y que está haciendo cosas positivas dentro de la comunidad, pues deberíamos de seguir, o pues deberíamos, no, yo creo que tenemos, es la palabra, que seguir luchando porque pues todo esto continúe. Y eso es como todo, muchas gracias.